se me pone mi piel un poco mestiza cada vez que me miras. Vos me brindas tu sonrisa. Nunca me había enamorado así, tan loco perdido. Nunca me había sentido como un niño enamorado. Me da escalofrío, como diría mi tío. Me duerme la muela, como diría mi abuela. Se me eriza el pelo, como diría mi abuelo. Me da perecía, como diría mi tía. No te da pena que mi piel está arrugada. Dime algo, mi vida, no te quedes tan callada. Hey, mira cómo se me pone mi piel un poco mestiza. Mira cómo se me pone. Ay, ay, cuando tú me miras. Oh, ay, mira cómo se me pone, amor. Mi piel. Oh, ay. Cómo se me pone mi piel un poco mestiza cada vez que me miras. Vos me brindas tu sonrisa. Me da escalofrío, como diría mi tío. Me duerme la muela, como diría mi abuela. Se me eriza el pelo, como diría mi abuelo. Me da perecía, como diría mi tía. No te da pena que mi piel está arrugada. Dime algo, mi vida, no te quedes tan callada. Hey, mira cómo se me pone mi piel un poco mestiza. Mira cómo se me pone. Ay, ay, cuando tú me miras, mujer. Oh, el pelo. Y el coro que dice: mira cómo se me pone, mira cómo se me pone la piel cuando tú me miras, mujer. Mira cómo se me pone, la presión me sube, me pongo nervioso, me da escalofrío, se me eriza el pelo. Mira cómo se pone, ay. Mira cómo se pone, ay. Mira cómo se pone, ay. Mira cómo se pone. Oye, Franco, dile a esa mujer que mi piel se eriza. Como le gusta a mi amigo Ángel.